labios te pidan perdón. Que la distancia no se pare, presiento que estás a mi lado. Nunca te olvidaré. Ese recuerdo tengo de ti. Esta noche te quiero cantar una dulce canción de amor. Y decirte nunca te olvidaré. Nunca te olvidaré.